tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Lo que ha vuelto nuestro presentador, bienvenidos al episodio de primeros de diciembre del 2013, el que va a ser el penúltimo antes del pequeño parón navideño que hacemos siempre. Aprovechamos así para el próximo, que espero que vuelva a Celacanto, porque en este programa no va a estar. Ha tenido un problema con el trabajo, exceso de trabajo, exceso de, como siempre, la vida que no nos deja seguir. En fin, vendrá la gente como siempre de mentes chocantes. Al final, Xavi Carrascosa con el peón amarillo y una entrevista a Pere Pau, el diseñador de 1911. La verdad es que está bastante bien. Todo eso vendrá al final. Primero, como siempre, ya sabéis, empiezo hablando de un tema. Voy a hablar de un par de temas. El primero de ellos es el de playtesting, que es una de las cosas que más tiempo me he ido dando vueltas a la cabeza. Y es que a la hora de diseñar un juego hay mucha gente que el playtesting parece que es una cosa como menor y tal. Y en realidad cada día es más importante, sobre todo cuanto más complicados se hacen los juegos, porque últimamente hay juegos que se están pasando ya un poco de complicación, pero cuanto más complicado, más intrincado es un juego, más playtesting requiere. Hay dos cosas que he visto recientemente que me parecen muy interesantes. Uno es el podcast de Plath Hat Games, el 114 creo que es, donde hablaban del playtest. Y fijaros el playtest, lo importante que es, que hablan de dos personas casi a tiempo completo dedicadas a recoger informes sobre el playtesting. O sea, el playtesting tú se lo mandas a 10 tíos y luego tienes que escuchar lo que te dicen. Pues si lo mandas a 100 tíos, pues ya tienes la bomba. Pues esta gente, por lo visto, tienen 200 y pico playtesters por ahí y les tienen que estar recogiendo los reportes de playtesting que hacen, cogiendo las opiniones que hay e intentando un poco hacer la criba de qué es importante, qué no es importante. Y encima, sobre todo cuando haces un playtesting que tú no estás allí, que también es muy importante que tú no estés ahí, pero que tú no estás ahí, no conoces a la gente, no conoces sus opiniones, igual una persona es muy vocal sobre un cierto tema y a ti no te lo parece y no sabes un poco el contexto de esa situación, de por qué se da ese, porque una persona se queje mucho de algo, lo que sea. Pero me pareció muy interesante porque que haya dos personas dedicadas tiempo completo, claro, luego piensas en juegos como, por ejemplo, el Náufrago, con el tema que hicieron tan novedoso del playtesting, donde se lo mandaban no sé cuántas personas. Y claro, dices, es que es un poquito lo mismo, porque se lo manda a toda esa gente el juego, intenta hacer, pero claro, el trabajo y el esfuerzo que requiere eso y la gente que requiere para eso, hace que aquí en España nuestra industria del juego de mesa pues sea tan pequeña, porque es que no hay tanta gente. Es como decía, no, es que esta empresa es una persona. Es que no hay tanta gente dedicada como para hacer un playtesting de un juego a lo bruto como hace esta gente, ni de dos juegos, ni de tres al año, ni nada. Es que los recursos que tenemos aquí, desgraciadamente, son súper limitados, con lo cual parece que estamos un poco condenados al pelotazo, ¿no? Al intentar sacar un juego aquí en España, meter un pelotazo por una mecánica novedosa, por un tema novedoso, por una cosa muy novedosa, e intentar luego exportarlo al extranjero, porque sacar un juego súper depurado, un juego complejo, va a ser complicado, porque estamos muy limitados los medios que tenemos aquí y la necesidad de que, para que la industria crezca, estar sacando constantemente juegos, pues no creo que en este país tengamos los medios. No sé, me parece a mí que las empresas que hay aquí son muy pequeñas. La verdad, escuchar el podcast si podéis, que está en inglés, pero es muy interesante. Luego otro es el Ignasi Trebensky, el amigo de aquí del programa, que ha sacado un par de artículos en la BGG y promete sacar más artículos sobre playtesters. Y está muy interesante porque te dice los tipos diferentes de playtesters, ¿no? Y es cierto que creo que hay que definir. Voy a intentar, para la próxima vez que probemos un juego en el local o algo, voy a intentar que el que traiga el juego que diga qué tipo de feedback quiere, ¿no? Porque es muy interesante lo que él propone, que es buscar a gente, ¿no? Y depende del tipo de feedback, el tipo de respuesta que estés buscando sobre el juego, el tipo de gente con el que te vas a jugar, ¿no? Pues está el playtester silencioso, el playtester que te apoya, el playtester que te da consejos, el playtester que diseña también, que te dice, no, es que esto estaría más divertido así, porque te añade una cosa de diseño que tú igual no quieres. Pero para el próximo vez que quedemos, creo que voy a intentar eso. Voy a decir, a ver, ¿qué tipo de feedback, qué tipo de respuesta quieres? ¿Qué quieres que te critiquemos? ¿Quieres que solamente juguemos? ¿Quieres tú ver cómo funciona? Porque creo que es más interesante así, y así se pierde menos el tiempo y se busca más, se hace una cosa más concreta. Es decir, bueno, vamos a jugar. Yo, por ejemplo, muchas veces, los últimos playtesting que he hecho, la verdad es que lo poco que intentas es decir, vamos a hacerlo el playtesting silencioso, porque dices, vamos a probar a ver si funciona. Y luego te dicen, no, es que esto no funciona, ya, es que todo eso no funciona, pero es que todo esto de aquí atrás tampoco funciona. Con lo cual, todo esto que me estáis diciendo, pues no tiene mucho sentido pensar en añadir más cosas o en cambiar cosas cuando todas estas cosas aquí atrás ni siquiera empiezan a funcionar. En fin, me pareció muy interesante. El segundo tema que quiero tocar, que también viene un poquito relacionado con el tema de la industria española, es el famoso, el múltiplemente mencionado HeroQuest 25 aniversario que están sacando la gente esta de Sevilla. Y bueno, no voy a hablar de los temas morales de la edición, porque los temas morales son como los gustos de los juegos. Cada uno tiene unos y muchas veces sin saber todas las cosas que pasan, incluso las trolas que nos cuentan los unos y los otros, pues es muy difícil emitir un juicio moral. Tampoco vamos a hablar de los temas legales, porque los temas legales son los que el juez tiene que dictaminar. Y en los Estados Unidos y en todos estos temas de protección intelectual hay una norma, hay una ley que siempre se cumple, que es que eres culpable a menos que tengas el dinero para demostrar tu inocencia. O sea, aunque no, ya digo que no voy a entrar en el trapo, pero aunque la gente esta GameZone tuviera toda la razón del mundo, simplemente una empresa te pone ahí una denuncia y te hunde económicamente o te hace perder 2 años o te pueden hacer muchas trabas legales, con lo cual es uno de los grandes problemas legales, que salvo que tengas el dinero y el tiempo necesario para defenderte, no vas a conseguir nunca nada. Pero sí voy a entrar en el otro tema, que es el que más me preocupó el otro día, porque ya dije que el tema a mí está del Hero Quest. Yo ya tengo mi opinión del juego, lo jugué en su época en los años 90, y bueno, pues no es un juego que ande buscando para volver a jugar, porque me parece una locura, me parece un juego bueno, muy antiguo, etcétera, etcétera. El valor nostálgico es lo que tiene. Pero bueno, lo que sí voy a entrar es en unas cuantas cosas que he leído por ahí y he escuchado por ahí en algunos programas, que es lo bajo que cae la industria española con todo esto. Porque aunque parezca que no, todas estas cosas luego son como comenté el otro día, dicen, no, es que esto son unos españoles que están sacando estos y como lo hacen ahí en España, pues seguro que se pueden salir adelante con la suya y hacer lo que les dé la gana. Entonces, claro, lo que estamos creando con esto es que aquí en España parezca como cuando uno se va a comprar una zapatilla y dice, sí, esto es como que si te vas a China, es el menosprecio, ¿no? El menosprecio de la industria, que lateralmente nos va a pegar a todos los que están metidos en la industria, les va a pegar a todos los que están metidos en la industria, porque cuando digan, no, es que los españoles están sacando un juego, dice, ah, pero esos españoles saben hacer algo más aparte de hacer copias ilegales del Hero Quest, ¿o cómo va la cosa? Porque el pelotazo más grande que ha pegado la industria española es el Hero Quest, este 25 aniversario, eso no hay que dudarlo. Y es una pena, porque la impresión que se han llevado mucha gente de la industria que hay allí es esta, precisamente. Y bueno, esto es lo que nos pasará factura en un futuro, y habrá gente que dirá, qué exageradores, pero bueno, vosotros acordaros la próxima vez que estéis escuchando algún programa americano o alguna cosa en la BGG de algún americano, una reseña, alguna cosa, y hablen de una cosa española y digan, ah, saben hacer algo más aparte de piratear juegos. Entonces es cuando diremos, ah, pues sí que es verdad que esto podría afectar un poquito a la industria española. O no, que ya sabéis que muchas veces estos son divagaciones de mi cabeza, que al final son tonterías y que no tienen nada que ver, pero la verdad es que escuchar las cosas que estuve escuchando el otro día de hay que ver, esto es, hay que ver ahí en España, que se puede ser, y digo, joder, están hablando como cuando hablan en Grecia que están pirateando algo y tú dices, joder, esta gente que sinvergüenza, que hay que ver. Y ya la próxima vez que te viene alguien diciendo, estos son los griegos, sí, ya. La fama es lo que tiene. Pero bueno, vamos con la gente de mentes chocantes. Como esta vez teníamos un colaborador menos en el programa, y ellos han hecho un fichaje. O sea, han hecho los colaboradores fichan otros colaboradores. Esto ya va a ser la red que no tiene fin. Bueno, os dejo con ellos. Jugando se entretiene la gente. Hola, bienvenidos a Jugando se entretiene la gente. Hoy tenemos dos cosas especiales. Lo primero, yo, que soy el presentador, yo soy Lolo. Hoy sustituyo a Noah, y Noah pasa al otro lado. ¿Qué tal, Noah? Muy bien, aquí en el otro lado se está de lujo, sin presión ninguna. Y por otro lado tenemos a Alfonso. Alfonso, ¿qué tal? ¿Has jugado mucho? Hola, muy bien, muy bien. Estás jugando a juegos de 2 jugadores, que no se encuentran mucho, pero oye, hay alguna joyita por ahí. Y Zeracanto con sus colaboradores, a mí me ha dado envidia. Así que tenemos un nuevo colaborador o un nuevo invitado, no sé cuánto durará, y es Raúl López Osa. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. No sé en qué lado estoy. Estás del burladero. En el nuestro, Raúl, en el nuestro. Vente para acá. No sabes dónde estás metido, ¿eh? Iré aprendiendo. Bueno, pues el tema de hoy es frases que todos hemos escuchado durante las partidas, que hemos sufrido en nuestras carnes. Esta es la frase típica que siempre, que todos hemos oído alguna vez, seguro. Empiezas a sacar tu juego o se lo presentas a gente que no lo ha visto ninguna vez, y siempre hay alguien que te dice, esto es como el Monopoly, ¿no? Ante eso, ¿qué decís? Pues que sí, que es como el Monopoly, que venga, que empecemos a jugar. Decimos, sí, tú atiendes, sí. Esto es como el Monopoly, venga, vamos a jugar una, venga. ¿Está? Si nace, viene convencido, ¿para qué vamos a andar quitándole? Ajá. Lo primero que decía es, hacemos una de prueba, ¿vale? Ya está, ya con una de prueba ya se relajan. ¿Y tú, Raúl, qué? Sí, o sea, el Monopoly, claro. Sí, bueno, dándole la razón como a los tontos, él claro también sí. Es otra opción. Yo a una compañera de trabajo le dejé el Aventureros al Tren y lo estuvo, oh, me vino, oh, qué bien, me lo he leído, me lo está jugando, no sé qué, no sé cuál. Y le viene otra profesora, una profesora, ah, ¿y esto qué es, como el Monopoly? Y ella dice, sí, sí, sí, como el Monopoly. ¿Ha jugado, no ha jugado? Ya me quedé con la duda. Ha visto que había un tablero, ha dicho, como el Monopoly, ya está. Depende del tablero también, si el tablero no tiene mapa, es Monopoly. Como el tablero tenga mapa, te preguntan, esto es como el RIS. Claro, es verdad, es verdad. Pero es que habrá confundido los trenecitos con los hoteles, seguramente. Claro, y sí, las vías con las calles. Bueno, pasemos a otra. A ver, imaginaos, esto ya estás, ya los has convencido. Ya has convencido a 3 o 4 personas, estás explicando tu juego favorito, imaginaos que son bastantes reglas, como el Kremlin, por ejemplo, y en medio de la explicación ya la gente está un poco empezando a aburrirse. Dice uno, venga, ¿por qué no empezamos a jugar y lo vas explicando mientras? Venga. ¿Qué decís a eso? Que por supuesto, porque yo seguramente sea el que ha dicho lo de venga, vamos a jugar una de pruebas. sí, completamente. No tengo paciencia ninguna, sí. O sea, el Kremlin me desesperó. O sea, hay que ponerse a jugar porque es que si no me voy en mi casa. Sí, a mí lo de leerme las instrucciones, la verdad, es que me cuesta mucho. Yo prefiero que me lo expliquen. Yo ese momento, ese trámite, prefiero evitarlo. O hay que venir de casa ya con el vídeo de la Ketty esa ya visto. ¡Ey! De la Hello Ketty. A mí me gusta ir al turno cero. Se abre el juego y empezamos. Se echa manos al guarro y ya. ¿Se echa manos al qué? Mano al guarro. Como cuando vas a de matanza. Ah, vale. Estás con... Ahí, vamos de matanza. ¿A qué hemos venido? Palabrería extremeña. Claro. Y después está el otro, el que tú estás ahí explicando y ves que sí, que dos o tres te están atendiendo, pero hay uno que está con el móvil, con el WhatsApp, que está un poco a su bola. A ese le decís algo, le dejáis, ¿qué hacéis? Yo se lo mandaba al mismo sitio que mando ya los que dicen pizza a tomar viento, la verdad. Digo, bueno, esto no juega. Pues no, yo le digo, mira, ya que está, a ver, pon el vídeo de la Ketty, ¿está? Que use las nuevas tecnologías para instruirse. Tiene que ser. ¿Y tú, Raúl? Que seguro que te ha pasado seguro. Hombre, que sí me ha pasado. A ver, no me ha pasado, yo no soy yo, no. Pero me veo muy afectado por esa situación. No sabría yo qué decir porque me toca muy lleno. Te lo coges de los cataplines, lo retuerces un poco. Efectivamente. No eres capaz de expresar lo que sientes, ¿no? En esa situación. No, ya. A ver, ya no. Es decir, ya es casi como decir, ¿qué peor? La ignorancia o la indiferencia. Pues ni lo sé ni me importa. Entonces ya se le deja ahí y que él luego ya avance como pueda. Y ya está. Porque además luego resulta que tiene capacidad para hacer lo que hace. Y de jugar, pues ya estás. Si él es feliz, pues yo también, como una perdí. Luego te interrumpen, ¿no? Esa gente te interrumpe luego porque como no se ha enterado, claro. Cuando se tenía que enterar, luego te corta el hilo de la partida. Efectivamente, luego dice, pero eso, ¿cuándo, dónde lo pone? Dice eso, ¿dónde lo pone? Dice, tío, te lo acabo de explicar. Exactamente, llegan y encima te dicen, no, es que eso no lo has explicado. Eso que estás haciendo no lo has explicado. Claro. Y lo peor es que tengas razón. Eso puede pasar. No suele tener razón ese tío. No suele tener razón. Como mucho te puede decir, por la Ketty no dice eso. Vamos con otra situación que se puede dar. Estáis ya metidos en medio de la partida. Estáis ya con vuestra estrategia en la cabeza y ya han pasado una serie de turnos. Estáis ya en la parte medio final de la partida, ¿vale? Y entonces le toca a alguien que siempre ha tardado un pelín más en hacer su jugada. Y pasa el tiempo, todo el mundo callado, pasa el tiempo, y de repente él dice, ¿pero a quién le toca? Y todo el mundo responde, ¡pero a ti! Y dice, ¡ah, espérate que piense la jugada! Entonces, ¿qué os digo yo? ¿Qué estaba pensando ese jugador? Eso es una leyenda urbana, eso no ocurre. Eso no ocurre. Yo creo que es de agradecer que Lolo saque el tema, porque suele ser él el que hace eso. Por lo menos agradezco que se dé cuenta de sus maneras de jugar. Entonces, Lolo, ¿en qué piensas en esos momentos? Eso. Mójate, por Dios. ¿En un bizcochito bailando? Seguro. En está viendo los trenecitos del aventurero al tren moverse en su mente. Seguramente estaba pensando en qué decía la Ketty en ese momento. ¿Qué haría Ketty en este momento? Bueno, y otra situación, que esto sí que me puede pasar a mí. Que estás, por fin lo has conseguido que tu mujer vaya al viernes a jugar con tu grupo de juego y se mete en una partida y encima parece que le gusta. Entonces llega la situación... No, sí, sí. No me lo creo, no. No puede ser. Es una leyenda urbana de seguro. Sí, sí, me remito a la respuesta anterior. Eso no puede suceder. Bueno, imaginemos que en un mundo paralelo existe un mundo paralelo y eso ocurre. Si estás casado con Kitty, a lo mejor. Pero imagínate que estás en la jugada crucial de la partida y para tú ganar tienes que fastidiarle la jugada ¿a quién? A tu mujer. ¿Qué hace en esa situación? ¿La hace? No la hace, porque tú quieres que venga a jugar más. Pero si la haces, a lo mejor, entonces, a ver los expertos. Mira, yo creo que si tú consideras a tu mujer una niña o la consideras una mujer, pues actúas en consecuencia. Si la consideras una mujer hecha y derecha, ¡que pierda! ¿Sabes? Si no, la estás tratando como una niña. ¿Y tú, Raúl? Yo es que esto me quedo sin palabras. Es que no me puedo hacer la idea de cómo uno juega con mi mujer. Es tan hipotético, ¿verdad? Sí. No solo ya jugar, sino incluso otras cosas más domésticas. Ni me lo imagino. ¿Vosotros jugáis con vuestra mujer y además y hacéis otras cosas en casa juntos? Bueno. ¿Es una pregunta o...? Afonso, tú que no has dicho nada. Afonso, tú que sabes... El otro día hice una pizza... Y me salió mal. Yo ganaría también. Luego, no sé, luego igual ya en casa haría algo así, cambiar algo para que se sintiese bien. Cuando te he ganado, pero te voy a hacer un masaje para que te sientas bien. Algo así. Sin darle algo a cambio. Para que no te se enfurruñe. Te he ganado, pero ahora viene lo bueno. Claro. Bueno, la estás tratando como un adolescente. No ni una cosa ni otra. Espérate, que en medio de la partida te dice, a ver si me va a dejar de gustar este juego, ¿eh? ¿O voy a dejar de venir a esto? ¿Tú aún así lo harías, Alfonso? Yo aún así lo haría, sí, sí. Sí, sí, punto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también. Si quieres... O sea, si quieres. Alfonso guarda esperanza que después de haberla puteado en la partida vas a tener tema por la noche. No bueno, nunca se sabe, ¿eh? La noche es joven. Ya me lo cuenta el próximo viernes que juegues con tu mujer que vayas de cena por ahí a algún sitio, a ver si sí. Yo creo que si la dejas ganar... Ya, como ha conseguido ganar, ya no le llamará la atención ese juego. Dirá, qué fácil ha sido esto, esto no tiene interés. Pero sí. Si pierdes, a lo mejor se pica. Dice, no, aquí esto tengo que acabar ganando. Y es que aparte te digo una cosa, si la dejas ganar una vez, la dejas ganar siempre ya. Ya sientas un precedente. Y eso es muy malo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Lo que no sabemos si nuestro colaborador seguirá con nosotros, querrá volver o no, ya veremos. Bueno, pues nada más. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, espero que se siga el colaborador Raúl, porque la verdad es un tío gracioso. Bueno, vamos con el fin de semana. El fin de semana nos reunimos 6 personas y vamos a haber sido 7. Y bueno, la verdad es que últimamente para quedar está siendo complicado saber las cosas que vamos a jugar, porque muchas veces somos 6 y lo que deberíamos hacer es dividir la mesa en 2 y bueno. Al final no la dividimos, sobre todo esta vez no dividimos la mesa, yo creo, pues porque como es la primera vez que quedábamos todos, pues tampoco lo que te apetece un poco es jugar todos, ¿no? Conocerte, porque había gente nueva, por ejemplo, Galvez era la segunda vez que venía, etcétera, etcétera. Pues creo que en estas situaciones siempre se intenta buscar un poco, decir, venga, vamos a jugar todos a algo. Me decís, vamos a jugar a 2 jugadores de 3 o 1 de... Pero bueno, en un principio vamos a ser 7, con lo cual yo metí un chorro de juegos en la bolsa. Y dije, voy a llevar uno, que el primero que voy a llevar es Para romper el hielo, que es un juego que yo creo que todavía no he encontrado ninguna situación en la cual a todo el mundo le haya gustado, porque es un juego muy raro. Es el Reverse Charadas, que es el juego este de las charadas, es creo como el juego del cine, que aquí se conoce en España, que cuando uno hace gestos y todos tienen que averiguar la película que está haciendo. Bueno, pues el Reverse Charadas es al revés, hacen equipos. Entonces, por ejemplo, uno coge el taco de cartas y los otros de su equipo, pues son 2 o 3 en su equipo, pues tienen que hacer los gestos, ¿no? Y muchas veces se hace un teatrillo, pues se hace Indiana Jones y no sé qué, y hay 2 que representan a Indiana Jones. O el dentista, y uno se tira un mal en el suelo y otro lo hace como para sacar la muela. Hay algunas tarjetas que están muy destinadas a hacer eso, a hacer un poco de teatro y tal. Y a mí me parece muy divertido porque no es el típico juego donde uno está haciendo y todo el mundo mirándolo, sino que uno... está con las tarjetas intentando adivinar, en nuestro caso, como éramos 6, 2 estábamos haciendo las tonterías para que nos averiguaran y los otros 3 del otro equipo estaban descojonados de la risa. Porque el juego es muy divertido, es el típico charadas ese, pero bueno, intentando hacer un poco el intentar adivinar y sobre todo el intentar coordinarte con tu compañero. La verdad es que hicimos 2 equipos, hicimos Bragder, Dries y yo, e intentamos un poco hacer, pero yo qué sé, es que creo que estas cosas... salen mejor cuando la gente se conoce mucho. Por ejemplo, tú juegas con tres personas que te conocen mucho y es mucho más sencillo hacer las cosas para que el otro te entienda. Por ejemplo, si juegas con tu familia, con tu mujer o con lo que sea, pues es mucho más sencillo. Si juegas con desconocidos, pues me da la impresión de que es mucho más difícil. A mí es un juego que me gusta mucho porque me parece muy divertido, te ríes mucho. Hubo una escena que estaban Gálvez y Ángel intentando hacer el ramillete, porque tú estás viendo la tarjeta ramillete, y el Valentín estaba intentando averiguar. Y el ramillete, y empezó la antorcha olímpica, mira, y jaja, mira, y es que te ríes, te meas de la risa porque el juego es así de divertido. Es una traducción, el juego es una traducción que hice yo de la versión americana, con lo cual hay tarjetas que tengo que descartar, todavía no es una traducción que está muy pulida. Por ejemplo, me salió una tarjeta que era el Monte Rushmore, y claro, eso aquí en Estados Unidos, aquí en España, igual hay gente que no sabe ni siquiera lo que es. Pues para hacer eso con mímica tiene que ser la tela, pero bueno. El caso es que es una traducción que hice yo, así medio pirateada, y está muy divertido. A mí es un juego que me gusta mucho, es un juego que juego muy poquito porque no le gusta a nadie, todo el mundo siempre, los juegos estos de las charadas, siempre hay gente que le echan para atrás o le da vergüenza, etcétera, etcétera, pero yo me río mucho. Yo cada vez que lo saco, aunque sea para jugar yo con el niño o con otra gente o lo que sea, me río mucho. Y es un juego que si podéis, deberíais intentar buscarlo. Lo que pasa es que, claro, el juego solamente está en inglés y como no os hagáis vosotros la traducción como lo hice yo, es muy complicado, pero a mí es un juego muy divertido, ¿eh? Si mirar la BGG, hay unos vídeos de gente jugando y os hacéis una idea. Segundo juego que jugamos, el Bang. Tenía Dries el Bang la bala. Y dijo, venga, vamos a jugar este. Bueno, vamos a jugar. Lo tengo. Había jugado alguna vez con el niño, pero yo tenía el juego básico. Y digo, bueno, pues jugamos con el de la bala este que trae más cosas. Y bueno, es el típico juego este con roles ocultos, donde uno es el sheriff y todos los demás tienen que matarle. Y está el rebelde, que es el renegado, que se tiene que hacer pasar por el ayudante del sheriff y tal. Es un juego así de roles ocultos. Está bien, es divertido. Lo que pasa es que el juego yo creo que sí que hay cosas que se empieza a notar un poco anticuado. La versión que jugamos había metido unas cartas de una expansión que era lo más nuevo, porque en el juego normalmente es juegas cartas que son o eventos que pasan automáticamente, pues le disparo, o esquivo, o lo que sea, o son equipo que te pones encima de la mesa y se te queda para toda la partida. Pero hay otras cartas nuevas en esta expansión que eran unas cartas con borde verde, que eran equipo que solamente puedes usar, o sea, lo pones y no lo puedes usar instantáneamente. Por ejemplo, la pistola lenta, ¿no?, que me tocó a mí. La pones y se pone a cargar y claro, cuando está jugando cualquier otro jugador, puedes usarla. O cuando te vuelva a tocar el turno, puedes usarla. Y está bien porque la tienes ahí encima y es como una anunciación, ¿no? Es un anuncio de, como me dispares, te disparo. O tengo el sombrero este con lo cual te voy a esquivar. Es de un solo uso y está bien. Lo que pasa es que yo quería que, de hecho se lo dije a Dries, le dije, ¿has metido las cartas de los eventos? Porque una vez me acuerdo cuando dijo en este mismo programa que lo divertido de jugar al Bang era con las cartas de eventos, que si le da una llena, que si no sé qué, y no, que no las has metido. Bueno, pues no sé, no se habría leído las reglas o algo, pero la verdad es que tenía ganas yo de haber probado eso, y por eso cuando vi lo de la bala dije, sí, vamos a jugar. Bueno, cuando acabó la partida del Bang, que por cierto, ganamos los malos, me tocó a mí uno de los malos, Valentín, es que es lo que tiene el juego, a mí me tocó uno de los malos, a Valentín que estaba a mi izquierda le tocó el malo, luego al que estaba a la izquierda le tocó el renegado, luego el otro forajido era Gálvez. Y luego, sentada a la de Gálvez, estaba Bragder, que le había tocado el ayudante del alguacil. Y luego al lado suyo estaba Dries y luego estaba yo. Entonces, a Bragder le tocó que el que estaba, el Gálvez, había usado una carta a esconderse y no le podía disparar a ese. Y no podía disparar al sheriff porque él era el ayudante, con lo cual, empezamos todos a disparar al sheriff y el otro no podía disparar a nadie y no tenía ninguna carta para disparar lejos, con lo cual, si te tocan malas cartas, pues te hunden la partida. Y lo que le pasó a Dries, que era el sheriff, me daba todo pim, pim, pim, pim, y le matamos. No sé, la verdad que el juego a mí me parece divertido, pero tampoco es un juego que busque activamente el jugarlo. Y nada, ya os digo que estos juegos eran muy cortitos, pero eso os lo explico muy por encima. El siguiente que jugamos, que ya es uno de los con más chicha que jugamos de la tarde, es el Survive Escape from Atlantis. Creo que aquí se llama La Isla o The Island, no sé cómo se llama la versión europea. Siempre tengo un pequeño problema con la versión europea de este juego. Es un juego que no había jugado nunca, había oído hablar mucho de él, que era un clásico, Ameritrash, de estos de los años 80, que era de los pocos juegos que merecía la pena. Stronghold Games hizo una revisión del juego, hizo una depuración, le cambió el arte de algunas cosas, hizo unos componentes, unas losetas que son gordas, no sé con qué máquinas han cortado, pero son unas losetas que son mega gordas, ¿vale? Y claro, el juego consiste en que cada uno tenemos un montón de peones y tenemos que escapar de la isla. Y los peones por abajo tienen un numerito, el 1 al 6, que son los puntos de victoria que te dan si consigues escapar con ese peón de la isla. Y una vez que lo pones ya no puedes mirarlo más. Y se construye una isla con unas losetas en el centro y hay que escapar a los lados. Y ahí empiezan a aparecer tiburones, empiezan a aparecer ballenas. Y claro, el juego al principio hay unas barcas y todo el mundo salta en las barcas y empieza a mover las barcas hacia la orilla. Puedes hacer alianzas temporales, pues te montas tú una balsa y otros se montan otra balsa, y como hay uno de cada tipo, pues cada uno puede mover la balsa e intentar llegar lo antes posible a tierra. Se pueden hacer alianzas temporales también para hundirle la balsa al otro. Por ejemplo, mira, yo te pongo el tiburón aquí encima y ahora tú mueves la ballena, arrasas la balsa y el tiburón se come a todos los que hay. El caso es que el juego con 6 jugadores es súper caótico. O sea, con 6 jugadores es una brutalidad porque tú juegas y hasta dentro de 5 turnos no te vuelve a tocar. 5 turnos son 5 losetas que desaparecen del mapa de repente. Y claro, ahí te pasa de todo. Tú mueves un tío 3 pasos para adelante, que puedes hacer 3 movimientos por turno, y cuando te vuelve a tocar el turno, pues te han matado a 3, te han hundido 2 barcas y tal. Y ahora haces 3 movimientos y ahora le toca a otro. Y bueno, también aprovechas para matar a alguien y tal. El caso es que en la parte inicial del juego lo que intentas hacer es escaparte todo lo posible. Y en la parte final del juego, como ves ya, que no te vas a escapar porque ya es imposible. Ya una vez que las ballenas han roto las barcas, nosotros en esta partida empezamos a escaparnos. Yo me escapé con un tío, me parece nada más, o 2. Y uno de ellos fue porque me tocó una loseta especial, si encuentras un delfín y te lleva a la costa. Y creo que fue por lo único que me escapé, porque es que luego empiezan las matanzas de ¡ese se está escapando! Venga, ¡pum! Y te hunden con la ballena, la barca, te hunden con el monstruo, te matan, no sé qué. O sea, es que no llega ni uno vivo. Y al final de la partida, cuando ya ves que están todos más o menos en la posición que se inicia cerca de la L, estos no van a llegar ni de coña, porque cuando me toque ya se acaba el juego, ya lo único que haces es intentar ir a matar a los demás, que es lo divertido del juego. Es un juego muy familiar, está divertido. Creo que sería más divertido jugando menos, porque jugando 6 es que es imposible hacer nada. Es imposible de organizar y decir, bueno, voy a moverme aquí y tal. Luego también Ángel hizo una pequeña cosa rara, que fue construir el mapa de una manera muy particular, con lo cual el lado suyo de la isla donde él puso los peones suyos estaba muy, muy bien construido, y el lado de los demás estaba hecho una porquería, vaya. Y claro, nuestro lado de la isla se hundió súper rápido, el lado otro nos hundía. Nosotros decíamos, joder, ¿qué pasa aquí? Hasta que alguien dijo, joder, es que se ha construido aquí toda la parte del césped, no ha puesto arena ni nada. Bueno, en fin, el caso es que el juego es divertido. A mí me parece divertido, me parece que es para jugar. Eso menos gente, porque 6 es... la verdad es que se pasa volado, pero 6 es que no tienes ningún control sobre el juego. Es lo que tienen estos juegos, que sí, es divertido, sí, se pasa rápido, pasas el rato, pero te das cuenta y dices, es que no tengo ningún control, vaya, es todo... chorra perdida. Valentín, que estaba a mi izquierda, movió unos cerca de la isla, de la orilla, y le dije, no vas a llegar. O sea, al final de la partida le dije, no vas a llegar, porque cuando te toca otra vez van a pasar 5 turnos y quedan 7 losetas. En cuanto salga una loseta del volcán, se acaba el juego inmediatamente. Y no solamente tuvo la coña de que le llegó y no le mataron a los tíos que estaban en la balsa, que tuvo una coña inmensa. Encima tú, porque nos salió en el dado, cuando tienes que mover un monstruo en el dado, no nos salió la ballena que le hundía el barco, sino que además... le volvió a tocar el turno, desembarcó a los hombres y cuando robó salió la roseta de la isla. Dije, ¿qué coña tiene este tío? Claro, ganó Valentín de pura coña. No se puede ver de otra manera. Bueno, vamos con el último de la tarde, que es un juego, el Leader 1 Hell of the North. Es un juego que la verdad es que yo llevaba tiempo que lo tenía en mi wishlist, pero siempre miraba los precios por ahí. Y esta editorial, que me parece que son Genos Games o algo así, que son unos italianos que se dedican a ver, sí, Genos Games. Unos italianos que se dedican a sacar juegos de deportes y eso. Tienen unos juegos que son muy caros. Son pequeñas ediciones y los juegos son caros. No se le puede dar más vueltas. Luego, el juego de calidad, eso está bien. Los componentes y eso. Pero claro, es un juego que yo había leído reseñas y había gente que lo ponía bien. Oh, qué bien están. Es muy divertido, muy temático. Tal. Y lo tenía puesto en la wishlist, pues de eso que dices, bueno, si un día lo encuentro en rebajas o tal. Y hace poco en la pecera hicieron unas rebajas, que todo el mundo dijo, oh, qué rebajas, tal. Y ahora de repente, ahora sale una noticia que habréis leído por ahí, que la pecera la ha adquirido Zacatrus y tal. Bueno, el caso es que estaban liquidando el stock. Y al 40% de descuento, pues este juego no lo puedo dejar pasar. Y dije, bueno, voy a comprar este y lo probamos. Porque me gusta mucho el Lundreffenbreiten. Yo no soy ciclista, ni me gusta el ciclismo, ni hago deporte, ni nada. Pero, por ejemplo, tengo el juego del Lundreffenbreiten ese, del pedalado ese del que ganó el Spiel des Jahres. Y me gusta mucho, porque me gusta mucho el tema de los ciclistas, de cuando escapa, que si hay uno que es el escalador, que hay otro que es el corredor, que hay otro que es el sprinter. Siempre me ha gustado mucho, sobre todo la parte estratégica del ciclismo, ¿no? Yo lo del deporte lo llevo muy mal. Pero siempre me ha gustado mucho. Y lo vi y dije, bueno, ahora que está el 40% es mi oportunidad. Y lo pillé y lo estuve jugando. El caso es que el juego, yo no pensaba que íbamos a jugarlo porque te trae fichitas solamente hasta 4 jugadores. Te pone... Pero claro, alguien cuando estábamos ahí dijo, anda, si aquí ponen la caja de 2 a 10. Y miré y yo dije, bueno, no sé cómo se hará para 10. Bueno, pues lo que hicimos para 6 jugadores fue coger un equipo entero. O sea, que con otras fichitas creamos un equipo entero. Y ya está. Con eso puedes jugar perfectamente. No te hace falta más contador ni nada. Sino que te coges 4 fichitas. Una para el corredor líder, otra para el sprinter, otra para el escalador y otra para un tablero para llevar la cuenta del pelotón y ya está. Y con eso y unas hojas donde se marca el track de energía, con eso se hace todo. Luego, leyendo las reglas, descubrí que te recomiendan con más de 4 jugadores que solamente cojas 2 ciclistas. Y que tú mires el tablero, o sea, el circuito, porque el circuito te lo haces con unas losetas hexagonales que son de doble cara. Y tú te haces el tablero como te dé la gana. Nosotros hicimos un puerto de montaña de tercera categoría, una bajada, y luego un par de llanos, otra subida de segunda categoría más dura, un sprint y luego la meta final, la meta volante, la pusimos en una zona de esas de meta volante. Y el juego, la verdad, que lo primero que voy a decir es que es muy temático, ¿eh? El juego es bastante temático porque hay una parte de gestión del pelotón que tú llevas a tus ciclistas en el pelotón y los puedes decidir si quieres apretar cuando alguien se escapa o no. Luego hay una parte que es la gestión de tus ciclistas dentro del pelotón, que los puedes poner detrás, donde, pues como el ciclismo igual, pues van más cómodos los tíos allí, se gastan menos energía, porque cada corredor tiene una energía, todos empiezan con la misma, pues 50 de energía, ¿no? Y todos empiezan con la misma. Y ahora los corredores que están detrás, pues gastan menos energía, pero no pueden hacer nada. Hay un momento en que hay una fase que es el intento de escapada, y solamente los que están delante del pelotón, que gastan un poquito más de energía, son los que se pueden escapar. Y es una mecánica muy divertida, porque claro, tú ves que de repente están todos detrás y está el pelotón por el llano, ¿eh? Y de repente se empieza a acercar la montaña de tercera categoría y ves como todos, bueno, pongo este delante, empieza a ver el baile ya típico de la televisión cuando ves la etapa del Tour de Francia, ¿no? Pues que empiezan a ver ya los ciclistas que se empiezan a mover para adelante y para atrás, porque ahora salto, ahora no salto. Claro, igual se mueven para adelante para saltar, y ahora hay uno que salta, y ahora dicen, ya no salto, porque si ha saltado este ya no me interesa. Y es la sensación del juego es exactamente igual que una carrera ciclista. Y está muy bien. Nosotros, la verdad, empezamos intentando escapar. El pelotón a mí me pilló, otro también saltó, le pilló el pelotón, porque claro, empiezan los otros jugadores a apretar con el pelotón para intentar cazarte y te cazan al final. Y estás perdiendo energía a lo tonto. Creo que llegamos al puerto de tercera categoría y el puerto ese fue un desmadre. Porque encima era un puerto lleno de la carretera, tiene unas reglas para patinazos en la carretera y caídas. Y bueno, la carretera era un desastre, hubo unas caídas ahí. El casco del puerto ese creo que no hubo prácticamente nadie que llegó arriba sin que le pillara el pelotón. Pero justo arriba del pelotón, ahí lo hizo muy bien, Valentín hizo una escapada con dos de sus hombres, ¿no? Y se escapó con dos ciclistas y bueno, un poco intentando, teniendo un corredor que te va tirando yendo un poco al rebufo, pues intentó ir escapándose. También salté yo, empezamos a saltar. La verdad es que la cosa es que están todo el rato intentando hacer intentos de salto. Y al final ya hubo una zona de sprint súper largo, que ya tenía un sprinter también ahí colocado. Llegas a la montaña de segunda categoría y aquello ya es como las etapas de televisión, esta carretera, el rompepiernas. Y donde antes iban todos los ciclistas volados con un montón de energía, llegas a la subida esa de segunda categoría, que era de segunda categoría, que no era ni de primera categoría, que ya tenía que ser la bomba. Pero de segunda categoría, que hay una regla de movimiento, que no puedes mover más de dos por encima de tu movimiento lo gratis. Y bueno, aquello ya es el rompepiernas, que empiezan los ciclistas ahí, que les cuesta subir. Y bueno, ahí ya encima el Valentín tenía un corredor que tenía un mogollón de energía, tenía 20 de energía. Yo tenía otro en los escapados, había dos, que era uno de Valentín y otro mío. Y el mío tenía 6 de energía, el de Valentín tenía 19 de energía. Y ya subiendo de arriba a la meta, Ángel se unió con otro de sus corredores, también se unió allí, pero era un escalador también. El que se unió era en el puerto de segunda categoría, se escapó con un escalador y llegó hasta arriba súper rápido y nos alcanzó. Pero claro, luego en la parte de arriba al llano, digo, este escalador en el llano ya aquí se queda, vaya, ¿no? Y ahí tuvimos que dejar la partida. La verdad que estaba muy emocionante porque, digo, Ángel lo tenía muy difícil porque tenía un escalador, había una loseta todavía que recorrer con un sprint. Valentín y yo teníamos dos líderes que la verdad es que podían correr bastante porque esos corren en todos los terrenos, corren dos, ¿vale? El escalador mueve 3 en montaña gratis y el sprinter mueve 3 en sprint gratis. Y la verdad es que ahí podía haber estado un pelín discutido. Yo creo que la verdad es que Valentín tenía todas las de ganar porque tenía un montón de energía, tenía el corredor bien colocado, íbamos los dos parejos, pero creo que tenía todas las de ganar, pero bueno, lo tuvimos que dejar porque era tarde. Pero el juego me gustó mucho, me pareció súper temático. Creo que si sois de la gente que os gusta el tema y os gusta jugar, sobre todo porque tiene reglas para jugar fases de una sola, o sea, carreras de una sola tirada, como la que hicimos nosotros. Tiene para jugar también el Tour de Francia entero, por ejemplo. Te haces el Tour de Francia entero, te haces tus estas y tus ciclistas tienen habilidades especiales. Tienen uno, lo haces especialista de bajada, otro lo haces especialista de sprint, otro lo hace no sé qué. Y eso es para toda la carrera. Y encima la energía que te sobra, si un corredor, una carrera, no se gasta mucho, pues toda esa energía que sobra se la reserva hasta un tope para la siguiente carrera. Y que se van cansando los corredores, tiene unas reglas para campaña, tiene unas reglas para esto, tiene reglas de avituallamiento, pasas por el avituallamiento y como se te olvida, que a mí se me olvidó, por ejemplo, pues se te olvida el bocata de sardina detrás y no recuperas energía, a mí se me olvidó cogerlo, a Bragder también se le olvidó cogerlo, y la verdad es que es muy gracioso el juego, muy temático, es a la altura, es un pelín más complejo que el Unrefenbreiten, porque es más complejo porque el Unrefenbreiten se te tira los dados. Bueno, esto, yo es, me imagino que alguno cada vez que me oía hablar del Unrefenbreiten estará diciendo, este no sabe ni idea de alemán. Pues no, no sé ni idea. en el este tú tiras los dados y te mueves tanto como te tocan los dados prácticamente. Y luego decides si sigues o no, con lo cual la toma de decisión es muy sencilla. En este otro juego la toma de decisión es mucho más compleja. Yo, por ejemplo, este me gustaría jugarlo con mi hijo, pero no me atrevo porque no creo que él sepa hacerlo. Porque básicamente cada ciclista tuyo mueve unas casillas de movimiento gratis, dependiendo del tipo, pues ya he dicho, el escalador 3 en montaña, dependiendo del tipo del terreno. Y luego mueves tantas casillas como tú quieras pagando energía. Pero claro, pagas una energía, mueves uno. Pagas, quieres mover dos, pagas tres de energía. Quieres mover tres, pagas 5 o 6 de energía. Es exponencial. Cuando mueves 6 casillas, pagas 15 de energía, que es una brutalidad. Con lo cual, la relación de decisiones de cuánto me muevo eso me parece que es bastante complicado, muy así de pensar. De hecho, hubo un par de momentos en que daba un poco de análisis parálisis que decías tú, venga, mueve ya, porque claro, la gente empezaba a intentar. No se puede calcular porque es imposible. Dices, joder, si quedan 40.000 cuadrados hasta llegar ahí, no puedes calcular matemáticamente cuál es el camino ideal, pero no sé, es un juego muy divertido, muy temático, muy de buscar el momento adecuado para saltar, de estar atento, de intentar controlar el pelotón, porque incluso cuando aprietas el pelotón te puede dejar mejor para saber cuándo vas a saltar, etcétera, etcétera. De saber un poco controlar el pelotón, de saber controlarlo todo, de saber cuándo vas a saltar, de saber cuándo te interesa apretar, cuándo tienes que meter a un corredor al rebufo de otro. Es que es igual que el ciclismo. Hay veces que dices, mira, voy a saltar con este, le pongo a un corredor al rebufo de otro y que me lleve. Y ya está, porque no me interesa que gane este. Y está muy, muy conseguido el tema de la energía, las mecánicas, que no voy a entrar en ella, de cómo gastas energía o cómo puedes recuperar energía, cómo el rebufo. Jugamos un par de reglas mal, tengo ganas de jugar otra vez. La verdad es que a mí me pareció un juegazo, pero sí que es verdad que no es para todos los públicos. Pero vaya, que si os gusta el tema y lo veis de oferta, como me pasó a mí, yo ya digo que para mí creo que merece la pena. Pero bueno. Bueno, vamos con el amigo Xavi, que nos trae una entrevista muy interesante y luego unas divagaciones ya que no son tan interesantes. Pero bueno, vamos con él. Hola amigos, una vez más al Peón Amarillo del tablero podcast de Kabutor. Ya sabéis, el conglomerado de podcasters auspiciado y financiado por Kabutor para unirnos a todos y atarnos en las tinieblas, vigilados por su gran ojo. Pero hasta que eso ocurra, vamos a hablar de juegos, y en esta ocasión no solo vamos a hablar de un juego en concreto, sino que también vamos a tener la ocasión de tener aquí al autor para que nos hable de él. Estamos hablando del 1911 Amundsen vs. Scott, el juego que recientemente salió por crowdfunding en Berkami y que ya hemos recibido los mecenas y que en breve podréis comprar, pues, los aficionados, pues, que no quisiste dar ese dinero, ¿no? Este juego, para quien no lo conozca, trata sobre las dos expediciones pioneras que trataron de llegar al centro del Polo Sur, que fueron llevadas a cabo por dos imperios europeos, el noruego y el británico, representados por Amundsen y por Scott. Podría hablar mucho sobre el juego, pero podéis leer reseñas por internet en los diversos blogs del Planeta Lúdico. Así que yo me voy a centrar un poco en la historia y luego hablaremos del juego con el autor. Diré que Amundsen conquistó el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, dejando allí la bandera de Noruega y una tienda de campaña en la que dejó dos cartas. Una dirigida a Haakon VII, rey de Noruega, y otra dirigida a Scott, que la leería el 17 de enero de 1912, cuando con su expedición alcanzó el Polo Sur. De esta aventura hay varios libros editados, ya que el 2011 tuvo lugar el centenario de esta hazaña, ¿vale? Ya que estamos hablando de que en 1911 se alcanzó el polo Sur. Entonces, hay varios libros recomendados. Podemos hablar de El último lugar de la Tierra, La carrera de Scott y Amundsen hacia el Polo Sur, escrito por Roland Hundford por la editorial Península en 2002. Pero este fue un libro anterior, digamos. Después salieron los libros que editó la editorial Forcola e Interfolio, que fueron editados en 2011 aprovechando el centenario de la hazaña. Entonces, tenemos por un lado el que escribió Javier Cacho Gómez, que es el que el propio autor en su Twitter, Pere Paul, recomendó leer, que es el de Amundsen vs. Scott, Duelo en la Antártida, de Javier Cacho Gómez, editado por la editorial Forcola en 2011. Entonces, después tenemos por la editorial Interfolio pues dos auténticas joyas, ahora que ya conocemos la historia de esta hazaña, que son además joyas escritas por los propios autores de la hazaña. Tenemos a Roald Amundsen, que escribió Polo Sur, relato de la expedición noruega a la Antártida del Fram. Por Roald Amundsen, editorial Interfolio, 2011. Entonces, vamos a decir una pequeña pincelada. Amundsen dice que nunca existió la carrera por el Polo Sur. Él llegó, vio y venció. Pero, según dice, su hazaña en el Polo fue ensombrecida por un enfermizo sensacionalismo que glorificó y encumbró a un perdedor incompetente, el capitán Scott, cuya expedición, víctima de una incontable sucesión de decisiones erróneas, acabaría inútilmente con su vida y con la de sus cuatro compañeros. Y, además, os voy a leer la carta... Una de las cartas que dejó Amundsen a Scott en ese campamento para que él, cuando llegara, la leyera. Dice así: Querido comandante Scott, como usted será probablemente el primero en llegar aquí después de nosotros, ¿puedo pedirle que envíe la carta adjunta al rey Haakon VII de Noruega? Si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de alguna utilidad, no dude en llevárselos. Con mis mejores votos, le deseo un feliz regreso. Sinceramente suyo, Roald Amundsen. Esto es lo que escribió el pájaro, que ya veis cómo se las gastaba. Ahora vamos a hablar del capitán de la Marina Real Británica que se quedó en la Antártida. Estamos hablando de Scott, que tampoco era un cualquiera. El libro del diario que escribió Scott se llama Diario del Polo Sur, el último viaje del capitán Scott, editado por Interfolio en 2011. Es un conmovedor diario de la expedición fallida de Scott al Polo Sur. 100 años después, en sus notas podemos leer las circunstancias que les llevó al fracaso. Lo último que escribe Scott es: «Estas frustradas notas y nuestros cadáveres contarán nuestra historia». Pero ojo, Scott tuvo bastantes detractores. Por ejemplo, uno de ellos, Roland Huntford, nos dice que Scott creó conscientemente su propio mito y prefirió su inmolación y la de sus hombres antes que regresar derrotado. Y por otro lado, Huxley Cherry Garrard, no sé si lo habré dicho bien, pero era un compañero suyo, dijo de Scott que era una persona tímida, reservada y susceptible, de temperamento débil y depresivo. No sabía juzgar a los hombres y tenía poco sentido del humor. Lloraba con más facilidad que ningún hombre que he conocido. Esto lo escribió Huxley Cherry Garrard. Entonces, como podéis ver, estamos hablando de dos personajes de una fuerte personalidad. Pero vamos, prefiero que ya hablemos con Pere Pau, ¿vale? Que en la entrevista que le hice el pasado viernes 22 de noviembre en la Kaburi de Barcelona. Y entonces él mismo nos va a contar de qué va este juego y la historia en la que se basa. Así que vamos allá. Bueno... estamos aquí con Pere Pau Llistosella, que acabamos de jugar su juego de Amundsen vs. Scott, y es un juego que está muy bien, la verdad. Hemos acabado ahora la partida y es un juego muy ajustado, y yo creo que es muy recomendable para dos jugadores, donde si son parejitas jugonas como jugones experimentados que se quieren echar algo ligerito de unos 20 minutos entre un Kailus y una alta tensión. Ojo, tampoco es tan ligerito, pero sí que pasa bien entre una partida, entre una sesión de juegos así más dura. Y también, pues como digo, para peña que quiera juegos más sencillos, pues también entra. Es un juego que está muy, muy bien. Pero ya que lo tenemos aquí, vamos a invitarle a que nos hable un poco del juego, de la idea, de cómo surgió la idea y de su desarrollo. Así que hola, Pere Pau. Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo creo que es la coincidencia de... Sería en el 2010, más o menos, de tres cosas. Un reto mío para hacer un juego para dos jugadores. Una idea de hacer un juego sobre la Antártida, que había probado alguno de pingüinos o algo así, y finalmente la coincidencia de él, se acercaba el centenario de la expedición de Amundsen y de Scott al Polo Sur, y esas tres coincidencias me hicieron pues recaer en un solo juego, y ese fue el inicio. Pensé, inspirado en un juego como Jaipur, de una baraja y pocas cosas más, pero enseguida era evidente que ponía un tablero de la Antártida, y también leyendo información sobre la expedición quería un juego asimétrico, y bueno, la creación a partir de estas bases salió el juego. Dio unas cuantas vueltas por el mundo intentando que se editara, hasta que al final, hace pues unos 4 o 5 meses, ya decidí pues que valía la pena emprendernos en un proyecto de autoedición, pero ya más seria. O sea, que este es un juego que fue rechazado, ¿no?, en principio por editoriales, y que posteriormente, después de la autopublicación, a través del sello este de Looping Games, pues está escalando posiciones en la BGG. ¿Esto qué sensaciones te produce? Pues en principio mucha alegría, porque la verdad es que yo creía mucho en este juego, y ahora que ya se empiezan a leer reseñas y se empiezan a ver opiniones y críticas, las está recibiendo de muy buenas, y ves que la gente va descubriendo lo que hay detrás de este juego, que quizás yo pensaba que solo jugándolo un par de veces un editor quizás no podría profundizarlo, y la verdad es que estoy pues muy contento. Vale decir que las editoriales por las que ha pasado, sobre todo, el problema que tenían más es encontrar un público con juegos para dos, que se ve que es un público difícil, pero bueno, ahora por lo que se ve y lo que se mueve, la gente, la respuesta pues muy positiva, y pues sin duda mucha alegría. Sí, sí. Y ¿qué te iba a decir de Looping Games? ¿Tenéis una web y vais a vender los juegos por allí, o solamente se venden a través de este crowdfunding y luego los veremos en tiendas? La web la tenemos pendiente, es una de las cosas que ya nos podemos poner, porque hace ya 2 días han sido enviados todos los juegos a los mecenas y nos tenemos que poner ya en la web, pero nosotros no distribuimos ni vendemos el juego ya. A partir de, creemos, a final de noviembre, el 28 o el 1 de diciembre, ya se empezará la distribución en tiendas. La distribución en España la lleva Homoludicus, pues en cualquier tienda donde distribuya Homoludicus estará el juego a la venta. Creemos a 14,95 euros, en principio es el precio de venta público, pero nosotros ya vamos a pensar ya en otros proyectos, ya atenderemos cualquier duda, evidentemente como editorial, si alguno recibe un juego defectuoso, si cualquiera, atenderemos pero ya no, en la distribución ya no. Sobre los juegos defectuosos también podemos hablar largo y tendido. Por cierto, me parece muy bien el precio de 14,95, porque ya 15 sería demasiado caro. Sigamos con el tema este de los juegos defectuosos, por así decirlo, porque habéis tenido bastantes problemas con la imprenta. ¿Nos puedes explicar un poco tu, del 1 al 10, cómo valorarías el trabajo de la imprenta? Bueno, nosotros directamente con la imprenta no hablamos, pero sí que entiendo que era de las primeras veces que hacían juegos de mesa. Este país es, hay pocos sitios donde se hagan los juegos, la fabricación. Sí, le estoy dando un poco de aceite al tema, porque espero que con la cantidad de juegos que vamos a fabricar, las imprentas aprendan a hacer cosas que no habían hecho hasta entonces. Lo que sí que puedo decir es que, bueno, han salido defectuosos, algunos, un tanto por ciento bastante elevado, se han vuelto a cambiar y resulta que también han sido cambiados por tercera vez, y por esto lleva un poco retraso en las tiendas. Claro, repetir un tablero hasta tres veces, pues supongo que los más interesados serán ellos en que no les ocurra más, porque será un gasto que tendrán que asumir. De nota, pues bueno, no sé, al final lo arreglarán, enviarán todos los tableros a los mecenas y supongo que aprenderán como todos cuando fallamos, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio. ¿Nos puedes explicar un poco más la aventura, una pincelada de Amundsen y de Scott, para la gente que no conozca muy bien por qué este juego se llama 1911 Amundsen vs. Scott? Pues esto daría para hablar mucho rato, porque además es muy interesante. Yo recomendaría que buscarles un buen libro, ahora no me acuerdo el nombre, pero que explica muy bien, pero haya... Mira, la diferencia es que, bueno, hace un siglo, en 1911, o un par de años antes, mejor, empezaron una carrera para ver quién se llevaba el mérito de llegar al Polo Sur. Scott, del Imperio Británico, en ese momento, a principios de siglo, tenía muchos ya centrado su interés en las colonias. Noruega, un país que se independizó de Suecia en 1910, era un país que por votación declaró un reino y necesitaba prestigiarse delante del mundo. Esa carrera, Amundsen, con un hijo de pescador, con muchísima experiencia en el Polo Norte, en las zonas árticas, y con una frustración también de no haber podido llegar al Polo Norte el primero. Y por otro lado, Scott, un militar joven con muchas ambiciones, nada preparado para estas aventuras, y con una idea un poco equivocada de lo que suponía este reto, ambos se pusieron en esta carrera, ¿no? Finalmente, la preparación de Amundsen, su experiencia y sobre todo su compartir con otros expertos que le acompañaban en la expedición, le consiguió el éxito. En cambio, Scott, que también llegó la fama, pero en este caso por morir justo antes de alcanzar su barco junto con toda su expedición. Diríamos que dos personajes muy diferentes en una época en el que todavía quedaban retos en el planeta, hicieron el esfuerzo de esta carrera dejándoselo todo, ¿no? Y un poco el juego intenta reproducir estas diferentes condiciones de uno y de otro y las condiciones muy duras de la Antártida. Bueno, es muy interesante esto. ¿Y el Scott todavía está en la Antártida? Bueno, cuando Amundsen llegó al Polo Sur, montó una cabaña y dejó un par de latas y una carta un poco cruel, que podéis releerla en algún sitio por la web, que le decía: mira, te dejo aquí estas latas por si te hacen falta, ¿no? Claro, se las gastaban un poco fuertes, ¿no? Scott, a la vuelta, se sabe dónde murió. No recuerdo si el cadáver se recopiló, se recogió o lo que fuera, ¿no? Pero que sí que es una historia muy interesante, porque él escribía un diario, al contrario de Amundsen, un diario día a día de esta aventura. Y en los últimos días, en el cual enfermó a algunos de sus acompañantes, la huida de uno de ellos para no frenar tanto el regreso, sabiendo que iba a morir porque se estaba retrasando por culpa de atenderlo, y hay todas la última carta diciendo: hubiera sido todo un honor para mí haber llegado el primero para el Imperio Británico. O sea, es todo un reflejo de una época muy donde Inglaterra como imperio tenía una potencia, y ahí el fracaso este chocó bastante. Si se encontró la cabaña donde estaba y los restos están, creo que incluso alguna botella de whisky se debió encontrar o algo así, pero no se ven bien. Y una cosa, hay uno que utiliza caballos mogoles, sí, y otro perros. Sí. ¿Esto es rigor histórico o es una licencia que os habéis tomado, de que unos solamente pueden utilizar un animal y otros otro? Bueno, de hecho, Amundsen solo llevaba perros. Scott llevaba sobre todo caballos siberianos y algunos perros, pero no groenlandeses. Y es una de las cosas que, o sea, el juego quiere reflejar, es que la experiencia de Amundsen en el dominio del esquí, por ejemplo, en el dominio de los trineos, fue vital. Scott iban con trineos, pero los mismos hombres tiraban de los trineos y los caballos tiraban de las cargas. Y por ejemplo, imaginaros llevar un caballo a la Antártida, por mucho que allí no hay de comer, llevar también la comida de los caballos. Y Amundsen utilizaba, ahora nos parecería pues muy cruel, pero era la única manera, utilizaba los mismos perros sacrificados para tanto para la comida de otros perros como para los víveres de la vuelta. Es decir, iba dejando a través del camino de la ida preparados depósitos de comida, y muchos de ellas eran con el sacrificio de los perros. Pues ya vemos cómo se la gastaban, ¿eh?, estos aventureros. Hay una carta que me gusta especialmente, es de un conocido ilustre jugador de juegos y podcaster, que es Pedrote. Sí. Pedrote, que mata caballos. ¿Esto lo pidió él mismo o fue una casualidad? Bueno, no nos pidió que matara caballos, pero vamos, están el militar Ote Peterson, que es Pedrote, y hay otro militar que mecenas de Scott, que se llama, también mata perros, el mata perros. Ahora no lo encuentro el nombre. Sí, Marvin McGrain. Ambos son militares, uno del ejército recién creado noruego, el otro del Imperio Británico, y claro, pues quien tenía que ser, pues ellos los que mataran, sacrificaran animales. También tenemos a Michael Jornet en la carta de Michael Jornetson, que lo que hace es, ¿no? A ver, explícamelo. Convierte la salida de Amundsen directamente a la primera casilla en la Antártida, en vez de desde el barco. Es un prestigioso magnate de la prensa, es decir, pues imagínate en esa época la importancia que tenía esta noticias de esto, estas expediciones. La verdad es que es un placer jugar al juego con estos personajes, porque más cuando es gente que conoces, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos hablado bastante de la Amundsen. Por último, sí, me gustaría hacerte una pregunta que es un poco recurrente, por lo menos estos últimos días, de si los juegos son cultura. Y me gustaría, pues tú como creador de este juego, si te sientes creador de un producto cultural. Si tú crees que esto es cultura o consideras que es simple ocio, o bueno, explícame un poco. No, yo estoy convencido que es cultura, lo que pasa es que es una cultura minoritaria. Yo pienso, por ejemplo, en la poesía, que últimamente no está muy de moda, pero nadie dudaría que la buena poesía es cultura. Lo que pasa es que nadie lee, nadie escribe, estamos en una época baja. Los juegos, evidentemente, como cualquier otro género cultural, pueden ser buenos, pueden ser malos. Consideraré que los buenos son cultura, los malos pues son intentos. Pero además reúne unas condiciones para mí, pues que reúne a un montón de gente, parecido a una película, ¿no? El ilustrador, el editor, el autor, el diseñador, el vendedor, el distribuidor, entra en el mercado de económico como cualquier otro producto, pero evidentemente rellena el espacio en las casas de quizás la lectura de un libro, pero aquí lo que puedes hacer es como leer un libro entre 3, entre 4, entre 5, entre 2, es decir, aprender muchas otras cosas que quizás nadie cogería un libro para aprenderlas, ¿no? Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, tú estás aprendiendo a través del juego acerca de un suceso histórico, ¿no? Sin embargo, tenemos un amigo en común que para él la cultura tiene que elevar el alma, ¿no? Y o sea, es como un sentido de la cultura pues mucho más elevado, ¿no? O sea, por eso yo, es lo que dices, está bien, ¿no? Que es la cultura, este tipo de cultura del juego pues es minoritaria. Sin embargo, ¿es necesario que tenga que elevar el alma, como dice él? ¿O estamos hablando de dos conceptos muy diferentes que se llaman cultura? Bueno, no sé si este amigo cree en el alma. Yo no creo que tengamos alma. Y ni espíritu, ni... Yo la verdad es que la cultura es tiene que ser para todos. Y precisamente aquellos que más alejados están de poder tener los recursos, en este caso, por ejemplo, económicos o de posibilidades, pues se la merecen lo mismo que otros que quizás con esto de enriquecer el alma le ponen un poco de esnobismo a la cultura. Yo creo que no, que el alma no existe, segunda, cultura para todos. Y cualquier crecimiento desde tu punto donde estás ahora hasta un poco más arriba en cultura, tengas el nivel que tengas, siempre será enriquecerte como persona más que como alma. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Pasa que siempre hay se tiende a esa diferenciación entre la cultura, digamos, cultura de élite, cultura de las élites, y luego la cultura popular. Y parecería que la cultura de las élites pues es la filosofía de Kant, la música de Beethoven, ¿no? Y los libros de Dostoyevsky. Y en cambio pues la cultura popular pues sería este juego y sería la música de Paquito Chocolatero. O también, por ejemplo, los toros, ¿no? Que es una forma de cultura que con la que yo no comparto, pero sin embargo también se le llama la tauromaquia, la cultura, ¿no? Esto. ¿Tú harías esta diferenciación entre cultura popular, que es la que, digamos, la que, entre comillas, no eleva el espíritu o el alma, y la cultura de élite, ¿no? Digamos que trasciende y que va más allá. Pues no, yo creo que esto es una visión un poco de siglo pasado, porque cualquier persona la puede disfrutar de Mozart, de Beethoven, sin saber en qué año nació, o evidentemente leer Kant no está al abasto de casi nadie para entenderlo, y eso no quiere decir que si cualquier persona hubiera tenido las posibilidades, las ganas y las oportunidades de leer a Kant, si lo hubiera facilitado, podría leerlo mejor que yo, mejor que tú, mejor que cualquiera. Es decir, no creo que no, que esto es un poco una visión elitista. Bueno, claro, es que la educación intenta, el sistema educativo, una de sus misiones es intentar disminuir la diferencia entre las capas que tienen más dificultades de llegar a la cultura con las que más fácil lo tienen. Esto tendría que ser mala. Desgraciadamente, la tendencia últimamente es justo lo contrario, a segregar. Los que tienen más podrán llegar más, y los que tienen menos podrán llegar a menos. Pero eso es, digamos, una cuestión política. Supongo que no quieres entrar en política. o quieres entrar en política. Hablar un poco de qué te parece lo que está haciendo. No sé, supongo que luego Kabutor, a lo mejor sufrimos censura por lo que podíamos decir a partir de ahora, pero ¿tú qué crees que está pasando ahora mismo la cultura? Si tú crees que hay un empobrecimiento generalizado, digamos, a una dificultad añadida al acceso de la cultura a través de esta imposición de un IVA del 21%. Claro, cuando eres un poco ajeno a... Porque este juego también tiene un 21%. Sí, 21%. Cuando eres un poco ajeno a los negocios y un poco ves, bueno, del 18 al 21, bueno, no sé qué, no sé cuántos, o del 15, pero es que realmente es mucho dinero, no es un 3% más, porque del 18 al 21 representa que hay mucha gente que se va a quedar en medio, mucha gente que no va a poder, va a ir menos al cine, va a ir menos al teatro, va a comprar menos juegos. Evidentemente esto es ideológico. Yo no estoy de acuerdo en que justamente, ya por lo que te he dicho antes, ¿no?, intentar alejar a la gente de la cultura y que solo los más privilegiados por su herencia, por su posición, es lo que se está intentando ahora con el ministro de turno, o con la, sobre todo con la ideología que pretende convertirnos todos en un poco más tontos, en el sentido de que cuanto más tontos menos nos enteraremos de lo que pasa en el mundo. Sí, y sobre todo está hecho con ánimo de que sufra la cultura y que un camino inverso y bueno, es evidente que otros países que con otras tendencias, que es IVA 0, IVA 3, y no solo el IVA, sino las posibilidades, ¿no?, de tener acceso a muchas cosas gratuitamente o subvencionadas, aquí se está tendiendo a nada. Si no tienes dinero, no tienes cultura, es lo que decimos, entonces acabas diciendo, están los que se pueden enriquecer el alma porque tienen enriquecido el bolsillo. Muy buena reflexión, ¿eh? La verdad es que estoy bastante de acuerdo y bueno, yo creo que podríamos dejarlo aquí porque hemos hablado ya de los juegos, de la cultura y del alma. Yo creo que es bastante completo. Pues nada, si quieres decir algo más, muchas gracias por este tiempo. Y nada, seguiremos jugando al Amundsen versus Scott. Es un magnífico juego para dos jugadores y supongo que lo volveremos a jugar en las DAO, en las ayudas jugando y a lo largo del año que viene y mucho tiempo. Muchas gracias, Prepao. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que sustituir a Celacanto es complicado, pero alguien tiene que dar la talla. Para acabar, ya he dicho al principio, el próximo episodio posiblemente sea el último, será, si todo va bien, será dentro de un par de semanas, será el último antes de Navidad, haremos un parón de navideño y hasta después de Reyes no creo que haya nada. Ya os iré informando en el blog, ya estaréis acostumbrados todos los años. Hoy me voy a despedir contándoos lo que es la cultura para mí. La cultura en el juego de mesa es cuando te encuentras rodeado de zombies y están tus amigos ahí dependientes de ti, y que solamente dependen de ti, y tú tienes la escopeta de cañones recortados, ¿no? Y metes así los dos últimos cartuchos y vas a disparar. Y ahí, cuando empiezas a oír de fondo la música de Tchaikovsky, ahí y empiezas a enlazar la música esa con John Crichton cuando estaba en la nave Farscape, o con V de Vendetta cuando estaba encima de del tejado tocando la batuta, y entonces disparas, se te encajía el arma. Entonces ese momento artístico, ese momento de elevación, es cuando sientes que dices, esto realmente tiene que ser tuyo.